Hola, mi nombre es Alejandro Mesa Villajos, tengo 25 años y soy de Montcada y Reixac, Barcelona. En el año 2011 me licencié en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, universidad en la cual también obtuve el título de máster al curso siguiente en Filosofía Contemporánea, Tendencias y Debates, con un trabajo acerca de la marginación del humor en la tradición occidental. Desde el año 2005 colaboro con Montcada Radio dirigiendo diversos programas de contenido propio. A nivel de experiencia, fui becario de colaboración de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el mes de noviembre de 2009 al mes de junio de 2010 en la Biblioteca de Ciencias Sociales de esta misma universidad. Anteriormente a esto, fui teleoperador para la empresa Daten Group S.A. ubicada en Cerdanyola del Vallès desde el mes de septiembre de 2008 al mes de febrero de 2009. Cabe reseñar que a nivel de idiomas soy bilingüe castellano-catalán, tengo un nivel intermedio de inglés B1 y un nivel elemental de francés A2. También realicé un curso de marca personal con el profesor Jordi Gamundi en noviembre de 2012 en la Universidad Autónoma de Barcelona. En parte debido a mi formación y experiencia, he estado siempre muy interesado en el mundo de la comunicación, radio, televisión y prensa y en el sector editorial. De ahí mi interés en trabajar en dicho ámbito. Me interesaría trabajar especialmente en tareas de redacción, pueden ver ejemplos de mis escritos en escritura.alexmesa.com o en tareas de locución radiofónica. Si quieren saber más de mí, pueden visitar mi página web www.alexmesa.com, donde podrán acceder a una versión pública de mi currículum, leer mis artículos y escuchar algunas pruebas de dicción, entre otras cosas. Muchas gracias por su atención y espero que mi candidatura pueda ser tenida en cuenta para su empresa.